Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Ándale, buenas tardes, bienvenidos. Ay, ¿qué hice? Hola, buenas tardes, bienvenidos a Flores y Colores de México, como todos los lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com, desde la rueda cartonera. Hay una disculpa, ya casi andaba matando el celular. Hoy que es 21 de diciembre del 2020 en plena pandemia. Un saludo a Mercedes, que es la fan número uno, ya nos está escribiendo aquí en la página. Hoy vamos a hablar de la Navidad y vamos a escuchar villancicos. Hoy, unos días antes del nacimiento de Cristo. Así es que va a estar precioso el programa. Y vamos a tener un invitado especial hoy. Ruth, ¿dónde andas? Gracias por decir en vivo que me fui de la ciudad. Era top secret. ¡Ay! Ruth, perdón, lo siento. Espero que te lo estés pasando súper bien en la Ribera Nayarita. Pero bueno, te mando un abrazo hasta donde andes. Disfruta, disfruta de la playa. Y pues bueno, hoy un saludo a Carlitos, que está en los controles. Un saludo a Sergio Fong, que sin él no sería posible este programa. Un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo a Leo Toscano, que ya vi que se conectó hasta San José de Gracia, Michoacán. Leo, ¿qué onda? ¿Va a haber expo en febrero o no? Avísanos. Un saludo a todos, un saludo a todos los compañeros con los que estuvimos trabajando en la unidad administrativa Las Águilas en Zapopan. Un saludo a Eli, muy especial también. Un saludo a Tayú, que estuvo presente ahí. Y un saludo a todos los que nos están escuchando, en especial también a toda la gente de mi rancho querido, que es San Antonio Juanacaxle, a mis papás y a mis hermanos. Un saludo, pues váyanse conectando aquí a Flores y Colores de México. Recuerden www.radiocartón.com todos los lunes a las 6 de la tarde. Leo, sí te mandé las fotos de los pafios, pero bueno, no me perezo ahorita en el programa. Hablamos después de las 7. Aquí estamos presentes. Y un saludo también especial para Valmer, que nos escucha en Colombia. Y a Gerardo Castiglione, que nos está escuchando en Venezuela. Un saludo, Leo. Muy bien. No, me porto bien, Leo. Recuerda que todo lo que escribes ahí en el Face se queda grabado, así es que mejor mándamelo en privado. Y pues bueno, aquí estamos en Flores y Colores de México. Hoy es un día especial. Es el penúltimo programa del año. Así es que conéctense, manden saludos, digan de qué quieren que hablemos el siguiente año, de alguna planta mexicana, de alguna tradición y demás. Hoy vamos a hablar sobre la Navidad en Flores y Colores de México y vamos a hablar un poquito de algunas plantas que tenemos en México que se utilizan en esta fecha. Por supuesto, siempre aparecen las orquídeas y en esta fecha también las tilancias, las echeverias, las cactáceas y algunas otras especies. Y pues, algo más se me olvidaba. Un saludo a Gamaliel, que está cuidando la tienda de Flores y Colores de México aquí a un lado, en Prisciliano Sánchez 609, en el pleno centro de Guadalajara. Y a Francisco, que está ahí con él, haciéndole compañía, un gran cliente y un gran amigo, que está ahí, están ahí platicando mientras yo hago el programa. Un saludo también a las Curiel, que están en Juanacatlán, que nos están escuchando. Ileana Goretti, Paloma y María José, un saludo para ustedes y pues esperamos pronto vernos. Un saludo para Félix, para Mayra, para Genaro, para Mario, para Jacqueline, para Magdalena, para Linda, para Susana, para Lupe Álvarez, para Berna, para Marta. Un saludo para Antonio Sepúlveda, Heriberto. ¿Quién me falta? No, espero que no se me olvide nadie de mis compañeros del colegio. Un saludo para todos ustedes. Y pues bueno, aquí estamos presentes en Flores y Colores de México. como cada lunes a las 6 de la tarde. Hoy vamos a empezar con un bello villancico que es... Carlitos, ¿con cuál vamos a empezar? El niño del tambor o el tamborilero. Vamos a empezar con este villancico precioso que es europeo, pero se ha vuelto parte de nuestra cultura mexicana. Así es que espero les guste la música que tenemos este lunes. Un saludo a todos los que están conectando. Israel Soberanes desde Tepatitlán, un saludo. Aquí estamos presentes y los invito a que después de que terminemos esta transmisión se conecten a www.radiocartón.com. Israel, saludos, ya se conectó, ya nos mandó un saludo. Se conecten a radiocartón.com todos los lunes a las 6 de la tarde y si no, mañana después de las 5 de la tarde ya está listo el podcast del programa de Flores y Colores de México. Así es que, bueno, empezamos hoy con música navideña y después de este gran villancico, entramos de lleno con el programa sobre la Navidad, que es la Natividad de Cristo. Hoy en Flores y Colores de México. Nos vemos, entramos con la música. Yo me despido por Facebook. Ya llegó Noé también aquí gritando, ya lo escucharon. Entonces, pues bueno, empezamos, Carlitos. El tamborilero es un villancico de origen checo que empezó a conocerse cuando en 1941 Keith Davis lo adaptó al inglés. En España lo popularizó Rafael. Juanjo Colomer para esta ocasión ha hecho una verdadera creación, fundiendo el bolero de Ravel con el tamborilero. Así ha nacido el tambolero. Thank you. regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara, hoy 21 de diciembre en plena pandemia. Un saludo especial también para Alondra, que ella es una persona que ha vivido muy de cerca la pandemia. Desgraciadamente sus dos papás se fueron hace 2 meses, con 5 días de diferencia. Un saludo a todas esas personas que han perdido algún ser querido por esta pandemia. Hay muchísima gente conocida que ha tenido de cerca a alguien que se ha ido. Es un programa hoy para reflexionar, para disfrutar también por lo que es la Navidad y demás. Pero sí, un saludo muy especial a todas esas personas que han perdido a un ser querido, y un saludo especial también para Cuquita Navarro, alias la tía, que es muy conocida en el ramo mueblero. Con ella estuve conviviendo 10 años viajando. Éramos compañeros de trabajo. Está ahorita muy delicadita también por el COVID. Un saludo para y un abrazo muy fuerte para toda esa gente bonita que ha perdido a alguien y que ahora está triste por estas fechas y demás. Pero también un abrazo fuerte para todos. ¿Por qué? Porque es también un momento de dicha del nacimiento de Cristo, que es lo que celebramos realmente en la Navidad. No celebramos un árbol con luces, no celebramos un oso bebiendo un refresco, no celebramos pendejadas de esas. No, celebramos el nacimiento de Cristo. Y eso, que no se nos quite de la mente y que sea realmente el eje central de esta fiesta, que no se nos olvide qué es lo que realmente celebramos. Y también recordemos que nos volvemos locos por los regalos y demás, pero es un regalo material. ¿Qué es lo que vamos a regalar espiritualmente? Que no se nos olvide ese regalo, que es lo más importante, el regalo espiritual. ¿Y a quién celebramos? No nos celebramos entre nosotros. No celebramos un pedazo de papel o un pedazo de plástico o de metal. No, celebramos lo máximo que se puede celebrar en la vida, que es el nacimiento de Cristo. Y así como hemos estado tristes por mil cosas que nos pasan en la vida, que se terminan ciclos, que se termina la vida de algún ser querido y demás, también celebremos no nomás lo material, celebremos la vida, porque ¿por quién vivimos? Por Dios, por Cristo, y es lo que celebramos en la Navidad. Así es que dejemos de lado todo lo material por un momento y recordemos que hay mucha gente que carece de lo más esencial en estos momentos, y hoy en lo particular en Guadalajara, que ya cambió el clima, que empieza el frío, cuánta gente no tiene ni siquiera un suéter para ponerse o un taco que se lleve a la mesa para comer. Reflexionemos todo eso, son tiempos para reflexionar, y no nomás para hacer pachangas y que las posadas y demás. Claro que las posadas son muy bonitas, siempre y cuando mantengamos la base de lo que es una posada. ¿Qué es una posada? El novenario antes del nacimiento de Cristo. Entonces, reflexionemos sobre todo eso. Espero les guste el programa de hoy. Y hoy en lo particular vamos a tener de invitado al señor Ángel, que está aquí, que nos visita en la librería casi todos los días, que viene a tomar café y demás. Y siempre que yo platico con él es algo sumamente importante para mí, porque me hace reflexionar mucho. Y lo voy a invitar hoy, que está ahorita en la tarde, que es muy raro que esté en las tardes, lo voy a invitar aquí con nosotros a que platique algo, o que nos diga su experiencia sobre la Navidad y una reflexión, así como él habla conmigo. Me encantaría que la escucharan, compartir con ustedes lo que yo converso con él y tantas cosas buenas que me deja siempre que platico con él. Y pues bueno, vamos a poner otro villancico, y tenemos muchos villancicos, y vamos a poner el coro de Televicentro, el coro de niños, que era preciosísimo. Vamos a poner 3 villancicos con este coro. Espero les guste. Y también un saludo a Nora, que va llegando a la rueda cartonera. Entonces, ya estuvo con nosotros Nora en algunos programas para el Día de Muertos. Entonces, un saludo también para ella. Y un saludo especial para Isbalanqué, que siempre nos surte de cafecito rico y de té de laurel aquí en la rueda. Y pues bueno, regresamos después de este villancico que es el... ¿Cómo los puse en orden? Se me fue, Carlitos. Noche de Paz con el coro de Televicentro, este coro de niños que salía en todas las películas mexicanas, con Cantinflas, Marga López, Libertad Lamarque, en las muchas películas salió este coro. Y pues bueno, los dejo, a mí en lo particular me encanta, y regresamos después de este villancico. Regresamos a Flores y Colores de México. Espero les haya gustado este villancico o esta gran canción, Noche de Paz, con este coro de niños precioso que tenemos en México. A mí me remonta a mi niñez y recuerdo esa película preciosísima que se llama El Niño y la Estrella, que es con un tema navideño, sumamente hermosa, pero a la vez triste, pero que termina con un final feliz completamente. El niño fallece y viene el ángel por él para llevárselo al cielo, para que sea una estrella más de nuestro firmamento. Bueno, eso me retoma, eso ya es que se me acaba de venir a la mente todo esto con esa canción. Y tenemos a Ángel Altamirano, es un gran amigo de aquí de la Rueda Cartonera. Yo cuando empecé a venir lo conocí y es una persona que ha estado conmigo echándome porras con la tienda y demás. Y cuando he tenido momentos un poquito difíciles, siempre he contado con su presencia y con su apoyo. Este gran amigo que está aquí y me lo acabo de raptar, de tomarse su café. Y vamos a empezar ¿Para ti qué es la Navidad? Dos preguntas. ¿Para ti qué es la Navidad? ¿Y cuál ha sido tu mejor Navidad? Buenas tardes, noches. Saludos a todos los oyentes de este programa. Espero que en verdad lo estén disfrutando y tengan un motivo, una razón o un sentimiento para reforzarlo, para que le hagan saber a Memo cómo lo sienten, cómo lo ven, cómo les llega, cuál es la razón por la cual él y la voz de él tienen eco en sus personas, en sus familias, en su entorno, en la vida propia, en la vida misma. Bueno, pues a mí la Navidad es un motivo de alegría, de unión, de fiesta, de remover alegrías y borrar los rencores, de perdón, de inicio, de nacimiento. Por eso el nacimiento del niño Dios viene a simbolizar el renacimiento de la vida, el renacimiento de Jesús, de la abnegación y la voluntad con que se desarrolla toda una historia de la Navidad para que nosotros forjemos nuestra nueva historia, nuestro nuevo entender, y que del nacimiento de la alegría lleguemos a estar cubriendo todo el tiempo hasta el renacimiento del siguiente año. Me dice Memo que ¿cuál ha sido mi peor Navidad? Pues, o tu mejor Navidad. Mi mejor. Pues de todo ha sabido, un poco. Así es de que ha sido para mí un buen cóctel de Navidades. Las Navidades tristes, pues ni las recuerdo, porque en el llanto se me olvidaban, se las llevaba el agua. Pero las alegres, pues sí, hasta recibía garrotazos de andar en las piñatas y ni lo sentía. Pero, pues, yo creo que la Navidad y la alegría y la tristeza de una Navidad, pues la desarrolla cada quien. Y ese es el rendimiento y el resultado de todo lo que en su tiempo, en su momento y en sus días hasta llegar a ella, acumuló para volver a reencontrar ese motivo que es fundamental no perderlo. Es como una llama que tenemos nosotros, una luz de sol y de esperanza, en donde crecemos el momento en la culminación del día en que se quema el castillo. El castillo es cuando suben las luces al cielo y las estrellas se confunden con las mismas luces de los castillos. Entonces cada quien tenemos una bondad, una misericordia, una alegría, una tristeza, y todo bien organizado y bien empacado es el cajón con que estamos nosotros integrados o formados. Así es que la Navidad, que es un motivo para que todos vivamos la alegría, la sintamos y podamos describirla para bien nuestro y bien de los demás. Muchas gracias. Bueno, pero tú me decías, ¿cuál fue tu mejor Navidad? Y me dijiste, el día que no me trajeron juguetes el Niño Dios. El día que no me trajo juguetes el Niño Dios, sí, es cierto. Y de ¿por, eso qué, de que, ¿por qué esa fue tu mejor Navidad? Pues porque los juguetes que habían encargado no llegaron. Y entonces, pues yo creo que me los cambió por lana y me la dejó debajo de la almohada. Y entonces yo me metí a acostar, me metí la majo debajo de la almohada. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía como 10 años. Y voy sintiendo papeles, meto la mano y saco dinero. Y no sabía ni qué era, prendo la luz y salgo como loco a decir, mira lo que me dejó. Me hubiera dejado un vale siquiera para ver a ver qué me iba a traer. Pero ya te dio la facilidad de que tú puedas escoger con ese dinero lo que tú vayas a la tienda a cambiarlo por el regalo. Y entonces fue el mismo gusto o el placer diferente, pero ese fue un gusto diferente que se me quedó clavado y grabado. Y desde entonces me hice muy materialista. Bueno, yo lo que te conozco no eres materialista, Ángel. Siempre soy una persona que da, y da muchísimo. Da más de lo que tú das más de lo que tú crees. Tú has estado conmigo en momentos muy difíciles. No los vamos a nombrar ahorita. y has estado ahí y no tocas la puerta, tú llegas y entras y das, y eso es parte de la Navidad, dar lo que uno tiene y más allá. No hablamos de algo material. Tú has sido una persona que ha estado muy cerca de mí desde que se abrió la tienda de Flores y Colores de México y que se ha involucrado en cierta forma y preguntas e investigas de las plantas nuevas que llegan y demás. Pero cuando ha vivido momentos difíciles, llegas y das con el corazón. Eso es parte de la Navidad. Entonces no creo que seas materialista para mí. Bueno, lo materialista es lo que se siente, lo que se toca. Es lo tangible. Y entonces muchas veces cuando tienes tú algo que no quieres desprenderte de él, pues lo guardas, lo conservas. Y cuando tienes algo que es intangible y aunque te desprendas tú de él, lo sigues conservando, pues es la obligación de sacarlo para afuera, porque es como el escritor saca todo lo que trae y lo da porque tiene que sacarlo, porque es un alivio. Es un consuelo. Bueno, todos conocen a Memo y saben que es una persona muy dedicada a su trabajo y que está identificado con todo el cultivo de las flores. Y por otro lado, pues las flores requieren de que él tenga la alegría, el entusiasmo y la bondad de sentirse bien. Y entonces esa bondad de sentirse bien, ese entusiasmo, tiene que transmitírselo a ellas. Si yo paso y veo que todas las flores están marchitas y agachadas, pues automáticamente digo, eso significa que aquí algo le pasa a Memo. Y luego, ¿qué le pasa? Pues a lo mejor está triste, pero cuando lo veo que brinca, canta y prende la radio y saca el sonido a grandes volumen, eso que dice, no, mira, ni lo voy a molestar porque está mostrando que está desbordando la alegría, el entusiasmo. Y ya nomás paso y le digo, ¿qué hubo? El amor alborota, ¿verdad? Y nomás se ríe. Entonces, a los amigos se les conoce en los momentos alegres, tristes, y en los momentos de en que necesitan un apoyo, un apego, un acercamiento, o un manazo, una sacudida de cabeza, o un preguntarle, ¿qué hubo? ¿Estás bien? Y ya si te dice, pues, entonces ya dices, bueno, pues. ¡Pues! Entonces, pues, métele más ganas. Claro. Pero conózcanlo, y si no los conocen a Memo en su persona, es un muchacho muy interesante. Porque tiene ángel, no ángel altamirano, tiene ángel en su persona, hace ángel en su trabajo, ángel en su expresión, ángel en su sonrisa. Y es un hombre muy cálido. Entonces, así como vienen a conocer sus flores, también quienes vienen se van sin poderlo olvidar. Así es. Fíjate, Ángel, algo también de lo que hablamos de la Navidad. La decisión y la obediencia de la Virgen María, decir, sí, acepto ser la madre de Cristo. Desde ahí viene, o sea, todo ese amor. ¿Y qué es el amor? Hablando de etimología, en las plantas siempre hablamos de etimologías. Amor significa a, que es sin, y mor, muerte. Entonces, el amor significa sin muerte, es vida. ¿Y qué recibimos o qué celebramos en esta Navidad? La vida. La vida que es Dios, que es Cristo, que nos viene a dar la vida. Y es, ¿qué les digo aquí en la librería todos los días? Nora, que está aquí atrás y puede decir, que es la que veo casi casi siempre primero de siempre aquí en la rueda cartonera. ¿Cómo te digo, Nora? ¿Hoy es un día? Hoy es un día maravilloso. Estamos vivos. Dios nos da la vida y eso hay que celebrar. Parte de todo esto es la vida, es lo que yo he convivido contigo, lo que me has dado es, no me has dado una crítica así de fea, no, o sea, con tus, por eso te invité hoy, te agarré hoy a que me arropa de que estabas aquí en la tarde, de que das vida con tus comentarios, con tu échale ganas, sal adelante, o sea, eso es, o sea, la vida, el amor por las amistades, el amor por las personas, el amor por nuestros prójimos, eso es lo bonito y es lo que celebramos en la Navidad, la vida. ¿O cómo lo ves? Sí, porque la verdad es de que nadie puede dar lo que no tiene. Y la gente que tiene y no da lo que puede dar en beneficio de los demás, no se puede fortalecer el mismo para crecer. La concepción del niño Jesús, de su nacimiento, de la llegada de los Reyes Magos, de todo lo que encierra todo el misterio y el misticismo del nacimiento, es maravilloso. A todos nos llega y todo mundo lo sentimos y lo interpretamos a nuestro ver, a nuestro entender, pero siempre hay un entusiasmo en todo esto. Y ese entusiasmo es lo pequeño que somos para comprender a ciencia cierta y con toda propiedad lo que quisiéramos entender, porque las ideas se nos agolpan y queda uno en el entusiasmo de cualquier punto, cualquier detalle que encierran todas las facetas y las plataformas de desarrollo de la Navidad. Entonces, es bueno que cada quien piense su Navidad de acuerdo a su necesidad y alegría de vivir, y que disfrute con los demás esa alegría y ese entusiasmo que les da o que les proporciona el simple acontecimiento de la Navidad. Así es de que, pues yo le agradezco a Memo que me haya invitado a participar aquí en su programa y a darles mi punto de vista, mi pobre punto de vista de la Navidad, y además porque no venía preparado, sino voy y platico con Jesús un rato y ya me vengo más documentado para sacar esto más claro. Por supuesto, pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis con otro villancico que es también del coro de Televicentro de niños y es Duerme y no llores. Esta canción, para mí, en lo particular, tiene un significado sumamente especial porque es una canción que cada año la cantamos en nuestra casa, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos ahora y demás, cuñados, cuñadas. Y es una canción que en lo particular me fascina la letra y es algo que me remonta a mi niñez, a esa infancia hermosa que viví en San Antonio Juanacaxtle, con todo lo que abarcaba. En la casa teníamos plantas de Nochebuena grandísimas, en la papelería, la gente que recuerda en el rancho la papelería, le decíamos así a la tienda que teníamos, y cómo preparábamos las piñatas, cómo preparábamos los bolos, cómo se preparaban las posadas por barrios, cómo se preparaba todo eso hermoso en las posadas, en la espera de la Navidad y de la Nochebuena y de la Navidad. Entonces, esa canción es hermosísima para mí, es de los villancicos más hermosos y los vamos a escuchar hoy en la voz del coro de Televicentro, que yo creo que estos niños, quién sabe, ya son señores de 60, 70 años o a lo mejor menos, porque había niños de mi edad en ese coro, entonces a lo mejor no son tan grandes, porque yo todavía estoy en los 40. Entonces, esta canción en lo particular la amo y es algo que me fascina. Es una canción que me fascina con toda la extensión de la palabra, lo que significa fascinación. Regresamos después de este villancico y Duerme y no llores. Regresamos a Flores y Colores de México y estamos platicando con el señor Ángel. Y bueno, espero les haya gustado mucho esta canción. En lo particular, les digo, me remonta a mi rancho querido, que es San Antonio Juanacaxtle, alias Patas Coloradas. Y vamos a hablar un poquito de las plantas, porque ese es Flores y Colores de México, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los colores y de las flores de México. Hay una conferencia que yo armé hace algunos años que se llama Orquídeas, Flores Sagradas en México. ¿Por qué? Porque las orquídeas desde épocas prehispánicas han tenido una connotación religiosa muy fuerte en nuestra cultura mesoamericana, no nomás en México, sino de México hacia Sudamérica. Y actualmente se siguen utilizando la Laelia álbida, la Laelia furfuracea, la Barqueria scandens y otra barquera que se me va el nombre ahorita, Echeverias o Echeverrías, como decíamos hace rato, Ángel. Y las tilancias, el programa pasado hablamos de una tilancia que le decimos heno, que la utilizamos para los nacimientos. Y se siguen utilizando plantas y flores para decorar los nacimientos en México, que es algo sumamente importante, que estas plantas le han dado una connotación a los nacimientos de figurillas de barro, sobre todo de barro, que los más famosos son los de México. En algún momento se decoró el Vaticano con un nacimiento mexicano, que fueron hechas piezas hechas de madera por ebanistas mexicanos y demás. Y qué hablar de la planta más famosa del mundo para la Navidad, que es la Nochebuena. Entonces, ¿tú qué sabes de estas plantas? Tú me decías las echeverias, las echeverrías, y cuando te dije que este género se lo dedicaron a Echeverría, es algo medio chistoso, ¿no? Que un género tan importante en México se lo dediquen a un político tan malo o tan feo, para mi gusto. Pues ya sabes que siempre hablo de política aquí, quieras o no, porque las plantas siempre tienen connotaciones políticas, pero platícanos, ¿tú qué experiencia tienes sobre estas plantas, la Nochebuena y demás? La Nochebuena es una planta con un color vivo, un color rojo carmesí, un amarillo fuerte, un amarillo sol, y hay otras que son color de rosa, cambian de color. Tienen una hoja que es la flor misma, porque aquí la planta es una flor completa. Es una flor hecha completamente en su color, y la textura de la flor o de la hoja es una textura aterciopelada, a pesar de estar en un espacio sólido, porque no se brinca al tacto como si fuera una tela, sino que es un papelillo, pero un papelillo grueso, resistente, y que el tacto no la perjudica. Sí, y cabe destacar una cosa, que lo que mucha gente conoce como Nochebuena, como la flor, no es una flor. Son las hojas deformadas y pigmentadas que le sirven como de esta pista de aterrizaje a los insectos para llegar a la flor que está al centro, que son el amarillo que dices tú, el amarillo sol. Me encantó la descripción que diste, la analogía, ¿no? Este amarillo hermoso, de luz. Sí, el que tiene una noche buena, yo no sé cuánto sea la duración de vida de una planta, pero la gente las cuida, las conserva, y a veces es el misterio de que no sabes cuándo y cuánto le va a durar, si va a cambiar su color. Eso nos podrá decir Guillermo, cuál es la metamorfosis de la planta, cuál es su vida, cómo es su transformación en colores, en qué termina, cómo nace, cómo crece, cómo se desarrolla, por qué luce y cuándo muere. Bueno, esto es, en la naturaleza se reproduce por semilla, pero actualmente es una de las plantas más vendidas en el mundo, igual que el tulipán, igual que las orquídeas, igual que los follajes, ¿no? ¿Por qué? Porque es por excelencia la planta para decorar la Navidad en cualquier parte del mundo. Aguanta climas extremos. Pero actualmente se reproduce por esqueje, o sea que son coditos. Y lo que compramos en las calles, en los viveros y demás, son esquejes que los hacen crecer y los hacen madurar de una forma rápida, en tamaños muy compactos y demás. Pero si tenemos cuidado, podemos seguir cultivando estas plantas, porque estas plantas de naturaleza llegan a medir más de 2 metros. Entonces, yo recuerdo que las plantas que teníamos cada año las podábamos para el siguiente año, estuvieran frondosas otra vez y nos dieran esos colores maravillosos, que por cierto, hoy traes un suéter de ese color. Entonces, es la forma de crecer estas plantas actualmente a manera industrial. Y qué mejor que es un regalo que México le dio al mundo, junto como la vainilla, que es otra orquídea, o el aguacate, o la calabaza, o el frijol, o el maíz, el tequila, el mezcal. ¿El café? El café es de Asia. El café es de África. El café es de África, pero aquí en México vino y se desarrolló. Sí, es de los mejores cafés del mundo, los mexicanos. Y en diferentes regiones se produce diferente café. Y que, por cierto, actualmente y durante muchos años ha sido un arbusto que es casa para orquídeas silvestres. Por ejemplo, los ornitocéfalos y muchas especies pequeñas o miniaturas mexicanas les va bastante bien vivir en los cafetos. Pero bueno, son plantas que adoptamos, ¿no? Pero pues bueno, hablando de las echeverias, ¿tú sabías que en Oaxaca se utilizan muchas especies de echeverias y de cactáceas para decorar los nacimientos? Sí, así como en Oaxaca, yo creo que en todo el mundo. Pero Oaxaca tiene el privilegio de tener una filigrana en sus detalles de adornos maravillosos, que la gente se admira de cómo hace las combinaciones, los arreglos, la distribución de colores, la arquitectura visual que desarrollan en los monumentos de altares y de motivos de religiosos. Así es. Culturales. Por cierto, va llegando Sergio Fong aquí a la librería y lo vamos a jalar a la radio. Estamos hablando de la belleza de lo que es la Navidad en México. ¿Tú recuerdas cuál es tu mejor Navidad, Sergio? Bueno, estaba una vez, ¿no? Ya ves que se usaba mucho esto de... Te puedes quitar el tapabocas para que te escuches mejor. Ya ves que se usaba esto de las posadas, ¿no? Ajá. Y bueno, pues pedir posada era ir ahí en el barrio, ¿no? Con una columna de gente que al frente llevaban algo que se llamaban los peregrinos. Claro. Y era de barro, ¿no? De cerámica. De patol. De diferentes materiales. Y entonces nos daban una velita, ¿no? Una velita y pues la prendían y pues en la noche se veía muy bonito a toda la gente caminando por la calle para ir a pedir la posada, ¿no? Esa se llamaba procesión, ¿verdad? No, era... No, bueno, era una procesión para pedir posada. Exacto. Entonces, por ejemplo... Ahí vamos a hablar otra vez de las plantas mexicanas. Los peregrinos iban en una madera plana con cuatro, ¿cómo se dice? Largueros o brazos, que iban cuatro niños cargando los peregrinos, que por lo regular eran de patol, o que realmente es un árbol que es el colorín, que es una madera muy suave para tallar estas piezas, o de sabino. Y luego se vestían los peregrinos. ¿Cuáles son los peregrinos? San José y la Virgen. La Virgen María y San José. Iba la Virgen sentada en un burrito. San José siempre iba de pie. Y los llevabas cargando desde tu barrio hasta el templo o la parroquia, como dices tú, con las velas, ¿no? Y uno que otro vago chiquillo quemaba los barbechos que iban pasando, ¿no? O las greñas del que iba adelante. O el de las greñas que iba adelante, ¿no? Y aparte ibas cantando villancicos, ibas rezando el rosario, por supuesto, ibas cantando villancicos, y toda esta peregrinación se hacía... Y la letanía se hacía con tiempo y forma para que la letanía terminara cuando ibas a entrar al templo, terminaba la letanía, Entonces, te esperaba un grupo de personas y empezabas a cantar la posada. ¿Pero qué es la posada? Sí, no, la posada es cuando recibían a los peregrinos. Son los versos que se cantan. Ah, sí, pero digo, la posada o el posadero, ¿no? El posado, sí. Era el que recibía a toda esta, pues, concurrencia, ¿no? Y entraba, ¿no?, cantando esa de... Entren santos peregrinos. ¿Eh? Y pues generalmente la gente tenía un nacimiento, no digo, todavía existe, ¿no?, pero cada vez es menos. Tenían un nacimiento, no se usaba mucho el arbolito de Navidad, pero tenían su nacimiento con sus pastores, ¿no?, con su altar, donde tenían su diablo pisado por San Miguel, el nicho donde iban a depositar al niñito Dios el día 25. Su río con pescaditos de barro, de tonalá, el río que le ponías de agua. Velo, había una cosa que era como pelo de ángel, ¿cómo se llama? Pero lo mejor era el papel aluminio. El papel aluminio, pero también había ese musgo. El musgo, el heno. El heno. Ahí lo que iba a esa plataforma con los peregrinos y siempre iba decorado con heno. Es por excelencia la planta, esta tilancia que tenemos en México y parte de Centroamérica, que es por excelencia para los nacimientos y para todos estos rituales de Navidad. Sí, entonces la gente rezaba ahí unos rosarios, ¿no?, en honor, pues, a la bienvenida, a la Navidad, y después de eso se daba un bolo. ¿Y por qué íbamos los chiquillos a veces a rezar el rosario y a la peregrinación? Pues por los dulces, el bolo. Por los dulces, claro. En mi rancho yo recuerdo que cada barrio daba un bolo, cada vez que ibas, pero el 24 te daban un boleto por cada día que ibas, y si ibas los 9 días completos, el último día, que era el 24, te daban un megabolo, y los que no habían ido los 9 días, pues lo siento, pero no se llevaban ese regalo especial. Incluso las envolturas de los bolos fueron así como evolucionando. Que, bueno, a mí me tocó todavía una naranja, un pedazo de caña, un puño de cacahuates, un puño de colaciones